Y es que te amo, te amo. Amor sin barrera. No sé por qué te marchas sin decir adiós. Tú bajas la mirada y escucho tu voz susurrando en el suelo. Te amo, te amo. Pero lo que tú no sabes es que yo me muero por gritarte a ti, mi amor. Es que te amo, te amo. Si tú me amas y yo te el puro sentimiento de amor sin barrera. No sé por qué te marchas sin decir adiós. Tú bajas la mirada y escucho tu voz susurrándole al suelo. Te amo, te amo.